Río Carmen no se va a cerrar. Vamos a dar la pelea, abrazo partido. No nos van a amedrentar, ni el INAI, ni Echeverri, ni Macri, ni Vidal. Vamos a dar la pelea y Frío Carne va a volver a dar trabajo a 140 familias y a 300 familias en forma indirecta. Este gobierno quiere patrones. Quiere patrones para doblegar a los trabajadores, para explotarlos. Y Frío Carne lo que está haciendo es diciéndole, no queremos patrones, somos capaces nosotros mismos de gestionar nuestro trabajo, de producir y darle dignidad a la clase trabajadora. ¿Y saben por qué no quieren? No quieren que este ejemplo cunda, que este ejemplo se conozca, porque si los trabajadores y las trabajadoras somos capaces de gestionar nuestro propio trabajo, somos capaces de muchas cosas, incluido de gobernar la República Argentina, de gobernar y darle justicia social a nuestro país. La lucha de Frío Carne es la lucha de todos nosotros. La recuperación de Aerolíneas Argentinas o el ataque que está sufriendo ahora Aerolíneas Argentinas por la línea de bandera, la asignación universal por hijo, haber recuperado las jubilaciones para todos los trabajadores y todas las trabajadoras, expropiándole la CPJP como hizo el gobierno de Néstor y Cristina. Hay escuelas en la provincia de Buenos Aires, le falta el final de obra, perdón, que hizo el gobierno anterior y este gobierno hace 3 años que no las termina. No pone un solo peso, deja caer a pedazos las escuelas, que se caigan a pedazos, y ahí tenemos la muerte de Sandra Rubén, dos docentes que le rendimos homenaje, que no había pasado nunca, y explotaron en una escuela, preparándole el desayuno a los pibes. Esa es la diferencia entre un gobierno y otro. Hace una semana se cayó un ventilador de techo en una escuela de San Fernando, que lastimó a 3 chiquitos, que podía haber sido otra tragedia. No les importa, compañeros, no les importa la escuela pública. Es más, ellos creen que la educación pública, que la salud pública, es un gasto innecesario del Estado. Y aunque nos quisieron poner de rodillas estos 3 años, desde el primer día salimos a pelear, seguimos peleando y estamos de pie peleando por la escuela pública y por el conjunto de la clase trabajadora. Porque nuestros hijos, los pibes de Máximo Paz, de Cañuela, de Jujuy, del conurbano, tienen los mismos derechos que la hija del presidente o que los hijos de la gobernadora a tener una educación pública de calidad. La CTA, por supuesto, que va a dar la pelea. Estuvimos en enero del 2016 en La Plata, cuando reprimieron a los trabajadores de las cooperativas, que los habían echado. Estuvimos movilizándonos y seguimos reclamando la libertad de Milagro Salas. Y a partir de ahí, nunca dejamos la calle. Y les puedo asegurar que no vamos a dejar la calle, porque vamos a seguir resistiendo el ajuste y porque hay que ponerle fecha de vencimiento a este gobierno en la provincia y a nivel nacional. ¿Se imaginan 4 años más de estos gobiernos? Dejan la Argentina en escombros. Por eso es muy importante que haya diputados nacionales como Hugo, como Laura, como Walter Correa, tener en la localidad intendentes como Gustavo y como Marisa acá en el municipio. Estamos contra reloj y no nos creamos que tenemos la victoria asegurada. Para que Frío Carne, yo estoy convencido que lo vamos a poner en funcionamiento muy pronto, no tengo la menor duda. Pero para que Frío Carne tenga futuro, para que haya escuela pública, salud y trabajo, necesitamos ponerle fecha de vencimiento a este gobierno y lograr que un nuevo gobierno nacional, popular, democrático vuelva a gobernar la República Argentina. Por eso, el compromiso de esta central de trabajadores es seguir resistiendo, pero también construyendo unidad. ¿Se imaginan si todo lo que hicieron estos años y nosotros por la lucha le impedimos hacer muchas cosas más, lo que están dispuestos a hacer si se legitiman en el voto? Nuestro pueblo se merece vivir en un país digno de ser vivido por todos y por todas. El año que viene pongámosle fecha de vencimiento a este gobierno. Los que no tenemos fecha de vencimiento somos los trabajadores, el pueblo argentino, nuestra patria. Mucha fuerza y a triunfar, compañeras y compañeros.